voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios. Y ahí está, ahí lo dice la presentación, se viene el barrio, cuenta. Y hoy vamos a hablar, como te avisábamos recién, del barrio Los Hornos. Hoy es el turno del barrio Los Hornos, así que para contarnos qué está sucediendo allí en el barrio Los Hornos del Sauce, estamos en comunicación con Pupi. Hola Pupi, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, Pupi, ¿cómo está el barrio? ¿Qué ha estado sucediendo en estos días? Bueno, más que nada lo que nos pasó la semana pasada, que bueno, ha pasado en todos lados, con las lluvias, estuvo todo el barrio inundado, nos dejó totalmente inmovilizados, no se podía ni salir a trabajar, no podíamos nada. Pero bueno, a través de los reclamos que estuvimos haciendo, porque vos ya sabés, si no haces un reclamo, nada te viene de arriba. Uh-huh. Nos llegó nylon, que nos pudo sacar un poco, pero bueno, por lo menos tuvimos esa ayuda, que bueno, la tuvimos que ir a pedir, como siempre, que cada vez que nos pasa algo, nadie viene a ayudarnos, tenemos que ir nosotros a reclamar las cosas. También, esta semana, estuvimos el sábado en la marcha por el agua, exigiendo lo que es de nosotros, más que nada, que el agua de Mendoza no se negocia, más que nada íbamos por eso. También íbamos por el trabajo, queremos trabajo colectivo y sin patrón. Y bueno, esta semana hemos tenido, no todo ha sido malo por suerte, unos chicos de Godecruz, de una peluquería que se llama Los Pelos, una escuelita, sí, se acercaron al barrio y le cortaron el pelo a todos los chicos. Ah, buenísimo. Para que pudieran empezar las clases ya con su peinadito, bien, tranqui. Igual también hemos estado con un problema, ya que ninguno de los chicos pudo empezar bien las clases. Y no fue por el paro, ya que nosotros apoyábamos a nuestros queridos maestros. Pero fue porque ninguno tenía ni guardapolvos, ni los útiles esenciales que son para empezar las clases. Claro. Pero nosotros, a pesar de todo, a través de la lucha en la calle con la CETEP, pudimos conseguir lo que son los guardapolvos. Uh-huh. También tenemos una cooperativa que es de empanadas, que es un trabajo cooperativo que lo hacemos entre todos, colectivo, que se hace con todos los compañeros de ahí del asentamiento, lo hacemos entre todos, y con eso pudimos ir gestionando algunos útiles que le hacían falta a nuestros niños y niñas. Bien, Pupi, eso está buenísimo y que refleja algo que pasa, ayer lo decíamos también en el programa, ¿no? Que también muchas veces hay en muchos barrios que se empieza una semana después, 15 días después, hasta poder juntar los útiles y todo lo que implica ir a la escuela, y también además sumarle que ahora en las escuelas se pide papel higiénico, se pide rollos de cocina, ¿no? Curitas, un sí, montón de cosas más, porque como hay un fuerte recorte, también se pide eso. Pero lo que te quería preguntar también, si sigue abierto también esto para quienes estén escuchando y se puedan acercar al barrio a llevar también sus donaciones, ¿no? Sí, todo el tiempo. El que pueda, el que nos esté escuchando y lo que sea, desde una goma, un lápiz, todo viene bien. Porque a la hora de que nos hace falta, siempre algo viene. Así que el que quiera acercarse al barrio, o esté en el centro y se quiera acercar al kiosco donde estamos trabajando, también puede acercarse y de mil amores se lo vamos a recibir. Bien. Porque todo viene bien. Ahí en el kiosco que recién Matías nos mandaba un mensaje, están en la calle Pedro Molina. San Martín y Pedro Molina. Perfecto. Así que para quienes no pueden llegar al barrio, que están sobre Matusoyo, antes de llegar a la colonia, en el Sauce, aquí en Guaymallén, se pueden acercar ahí al kiosco y también ir llevando estas donaciones. Sí, por favor, lo que sea, todo viene bien para nosotros. Buenísimo. Y qué importante esto que decías también del contracarrusel, cómo se vivió ese momento también en el barrio, ¿no? De poder salir a marchar, acompañarse, encontrarse con otras organizaciones. Y para nosotros, que más que nada estamos empezando hace tan poco, era, para los compañeros lo vivimos como que era algo nuevo. Ajá. Porque eran muchas personas que no estaban, como siempre están las altas y las bajas. O sea, la persona que va te escucha y te comprende, y las personas que no. Pero fue muy lindo porque nos encontramos con muchas personas, nos sentimos escuchados, por otra parte. Buenísimo, ¿no? Y se empiezan a tejer redes, ¿no? Y nuevas, nuevos compañeros. Sí, claro, totalmente. También nos estamos preparando ahora para el 8, las mujeres del asentamiento. Buenísimo. Más que nada, lo que queríamos decir es que al final las mujeres villeras, como nos consideramos nosotras, somos las que más abarcamos, las que más movemos en el barrio, porque somos las que llevamos adelante el merendero, no solo la casa y los niños, pero este 8 también paramos, marchamos y gritamos basta. Basta de todo lo que nos está pasando. Totalmente. Y más que nada. Sí. Fundamental estar ahí, parar, marchar, ¿no? Y salir a las calles y que se visibilice, como vos bien lo contás, Pupi, ¿no? Quiénes son las mujeres adentro del barrio que empujan, que en los barrios, ¿no?, se empuja mucho desde las mujeres y con mucha resistencia. Sí. Buenísimo, Pupi. Un placer escucharte, como siempre. Será hasta 15 días. Le mandamos, si te parece, un abrazo grande también a Yamila, que iba a venir y no pudo venir porque tiene a su nene enfermo, pero le mandamos un abrazo fuerte para ella, para todas las mujeres y también para todos los vecinos que estén escuchando en el barrio. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos dando este espacio que es tan importante para nosotros, para que nos conozcan y sepan lo que se vive día a día. No, por favor, lo hacemos entre todos y todas, la mosquitera. Abrazo fuerte, Pupi, y nos escuchamos en 15 días. Dale, gracias. Un beso. Nos vemos. Dale. Ahí la escuchábamos a Pupi en el segmento El Barrio Cuenta, desde el barrio Los Hornos.